haciendo PTM, periodismo turno mañana. Vamos a hablar unos minutos con el titular de Santa Rosa Viajes y Turismo, Sergio el Tigre Faust. Sergio, Pali Cucharini y Lautaro Ventiveña te saludan. ¿Cómo andás? Hola Pali y Lautaro, ¿cómo están? Muy bien. Mucho gusto escucharlos. Bueno, Sergio, a ver, contanos un poquito cuál es la realidad de las empresas de turismo en todo el país con esta pandemia. Bueno, la realidad para las agencias de viaje está complicada. Llevamos ya más de 7 meses sin trabajar normalmente, sin poder vender prácticamente, si bien se hacen ventas a cuentagotas para el año que viene o alguien que tiene que salir en lo inmediato por algún tema familiar o de salud al exterior, hay vuelos, pero se vende a cuentagotas y por supuesto que no alcanza ni para pagar una factura de luz. O sea, venimos viviendo de ahorros desde hace 7 meses, pagando todos los impuestos, los sueldos. Es complicado. Y las agencias que no hayan tenido una previsión por imponderables importante, la están sufriendo. De hecho, sé que a lo largo del país hay un montón de agencias que lamentablemente han tenido que cerrar. Sergio, ¿y el Estado está tratando de incentivar y sostener la actividad? ¿Hay algún beneficio que hayan recibido las agencias? Sí, hay beneficios como el ATP, que cubre una pequeña parte de los sueldos. El gobierno provincial también ha querido ayudar abonando una parte de los sueldos. La realidad es que todo es poco, porque los gastos siguen y los gastos de funcionamiento están. Es poco, pero tampoco hay que quejarse, porque los estados tienen que cubrir a todas los rubros de la sociedad para ayudarlos. Pero bueno, ahora sí lanzaron un programa de incentivo al turismo. A ver. La semana pasada, que el programa realmente está muy bueno, para los que lo puedan aprovechar, para turismo dentro de Argentina. Sobre el gasto total de un viaje que una persona haga, le reintegran un 50% en forma de crédito para que lo pueda utilizar para pagar otros servicios de ese mismo viaje o de otro viaje. El programa está muy bueno. Lo que pasa que yo digo que la noticia se diluyó con la política y con otros temas del dólar y esas cosas, y por ahí no sé si la gente está tan informada del tema como para poder aprovecharlo, que realmente está muy bueno. Esto es para viajar dentro de Argentina, a cualquier destino. A cualquier destino dentro de Argentina. Y claro, lo tiene que contratar a través de agencias de turismo. Contratando a través de agencia tiene mucho más beneficio. Si se contrata a través de agencia, hay un máximo de reintegro por persona de hasta 100.000 pesos. En cambio, si compra a través de algún proveedor individual, el máximo es de 5.000 pesos, es bastante poco. O sea, claro, conviene hacerlo a través de agencias de viaje, por supuesto. ¿Y este bono fiscal vacacional que anunciaron también, es otro programa? Sí, es otro programa, es de 20.000 pesos para grupos familiares de menos recursos. Creo que son de 4 sueldos mínimos. Yo ese no sé si va a tener tanto éxito, porque por ahí alguien que esté en esa situación, no sé si va a estar pensando en hacer turismo. Claro, claro, sí, está bien. ¿Qué avisoran para este año, Sergio? ¿Que va a ser una temporada como? Adentro de la Argentina, dentro del país. A ver, cuando hablamos de este año, tendríamos que estar hablando de 2021, ¿no? Por supuesto, porque 2020 yo creo que vamos a seguir como hasta ahora, con alguno, cuando se permitan los cabotajes, que es a partir de la próxima semana, uh-huh. va a haber vuelos para esenciales o para alguien que tenga que ir a trasladarse, por ejemplo, a Buenos Aires por un tema de salud, ¿no? O sea, no va a haber uh-huh. Demanda. Para el 2021, con este programa de incentivo al turismo del gobierno, se va a mover algo el enero y febrero, sobre todo lo que es Patagonia, es lo que yo estoy viendo en la agencia. No vemos tanto movimiento en la costa, aunque hay que ver, por ahí se liberan más actividades y se puede ir, ojalá. Y después esperemos que de marzo en adelante, de a poquito, vayamos encontrando cierta normalidad. Sergio, y en tu caso particular, ¿tuviste muchas cancelaciones desde el inicio de la pandemia de gente que había hecho su reserva? ¿Pudiste devolver esto? ¿Cómo funciona? La realidad es que cuando empezó la pandemia en marzo, nosotros teníamos bastante bien vendido todo el año, sobre todo de turismo internacional, que es lo que más trabajo yo. Y hasta el día de hoy que estamos reprogramando, porque las reprogramaciones hay que hacerlas sobre la fecha de salida, así que nosotros todos estos 5-6 meses hemos estado trabajando, reprogramando para el año que viene todos los viajes al exterior que teníamos. Te diría que el 95% de la gente está reprogramando, quiere viajar. He tenido alguna que otra cancelación. Depende del proveedor. Hay algún mayorista que me reintegró el dinero y se reintegró inmediatamente. Y otros, algunas compañías aéreas te dan como un bono, un voucher por el valor que se abonó y que lo pueden usar hasta fin del 2021. Después, por ejemplo, nosotros teníamos una parte de la agencia hace turismo receptivo, que es que hacemos congresos que se hacen acá en Santa Rosa, lo organizamos todos nosotros. Hubo un congreso que era para marzo, que lo tuvimos que cancelar para noviembre, y otra vez lo volvimos a cancelar, no tenemos nueva fecha. Y bueno, el hotel de acá de Santa Rosa nos reintegró todo y nosotros estamos procediendo en esta semana a los reintegros de toda la gente que estaba anotada en el congreso. Es bastante trabajo. Sergio, te pregunto por el turismo estudiantil. Escuchaba una estudiante hace unos días que manifestaba que no les están dando respuestas a quienes pagaron el viaje a Bariloche e incluso les siguen cobrando las cuotas cuando no se sabe la fecha cierta de la excursión. Que ahí no te puedo ayudar mucho porque yo no hago turismo estudiantil y no hice nunca. De uh-huh. hecho, yo digo que no sé nada de ese producto. Así que, lamentablemente, no tengo información sobre ese producto. Sé que desde la Federación de Agencias de Viajes hay un sector importante que se dedica a turismo estudiantil y que están haciendo esfuerzos para que todos los chicos que estaban en el último año, tanto de primaria como de secundaria, puedan hacer el viaje, pero no tengo más información. Sergio, no sé si querés agregar algo, si no queríamos tener un panorama de cuál era la situación, esperando que se abran los vuelos de cabotaje y que se permita hacer turismo también, porque hasta ahora son esenciales únicamente. Sí, yo creo que de a poquito se van a ir abriendo y de a poquito se va a ir normalizando. Todos estamos muy ansiosos pero esta pandemia es mundial, no hay que echarle las culpas todas al gobierno, porque pasa lo mismo en todos los países. Nosotros tenemos la mirada de lo que pasa en Argentina, pero yo que estoy en contacto con proveedores de todo el mundo, es bastante parecido todo, así que nada, hay que tener paciencia y esperar que pase o que haya una solución. Como todo, yo digo que va a pasar y que va a ser una anécdota. Pero bueno, estamos en el mientras tanto y hay que pasarla. Claro, sí, más vale. Bien, Sergio, gracias por estos minutos con Kermés. No, gracias a ustedes por llamar. Bien. Cariño grande. Sergio Faust, propietario de Santa Rosa Viajes y Turismo, contando un panorama de cuál es la realidad de las agencias de turismo, no solo aquí de la provincia de La Pampa, sino del mundo, complicadas en medio de la pandemia.